Frecuencia Deportiva 1370 de AM presenta Fuego en el Ring con Ana Gutiérrez, Emanuel Cedillo, Mario Ortega y Víctor Rojas. La información verídica, al momento y con fundamentos de la mejor lucha libre del mundo. El fuego no se apaga, se reaviva en Fuego en el Ring. Buenas tardes, amigos de Fuego en el Ring. Los estamos saludando con mucho gusto. Primer programa de Fuego en el Ring especializado en lucha libre. Así que estaremos platicando de todo el Consejo Mundial, AAA, independientes y también históricos de la lucha libre que estarán con nosotros. Saludamos a nuestros compañeros para platicar de todos estos temas. Y primero saludamos a Anita Gutiérrez, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ana, ¿cómo estamos? Emanuel, muy buenas tardes, muy contenta, con mucho gusto de estar nuevamente a través de los micrófonos y sobre todo de llevarle la información que toda la gente le gusta, ¿no? Que es la lucha libre, nuevamente retomando los proyectos y aquí estamos, como bien lo dices tú, para llevar pues la información que al público le interesa. Y aquí en Radiorama tenemos en exclusiva, tenemos a Leones Negros, a Chivas, también a las transmisiones de Atlas en fútbol, dominando ampliamente el fútbol tapatío, los Charros de Jalisco. Y bueno, hoy empezaremos con este proyecto para también tener la lucha libre presente en Radiorama. Y también saludamos con mucho gusto en este nuevo proyecto a un experto ya de muchos años que también es amante de este deporte, a don Mario Ortega. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Qué tal, Anita? ¿Qué tal a todos ustedes? No digo los nombres de los luchadores para que sea una sorpresa, si no nos vamos a ver lángaros muertos de hambre diciendo quiénes están. Y con el gusto de saludarlos, hoy quiero sacar a flote ese luchador que todo mundo, todos los mexicanos tenemos adentro. Yo no creo que haya un solo mexicano que no le guste la lucha libre. Yo me acuerdo cuando empiezo a crecer, mi papá me decía, ¿sabes qué? El primer lugar en deporte y que la gente tiene mucha audiencia es lucha libre. Después el fútbol. Pero entra a las comercializadoras a crecer el fútbol y crece esa cochinada de deporte, donde hay mariquitas sin calzones que se dejan caer y se hacen los fracturados, donde hay los cobardes que no quieren jugar el fin de semana y se hacen expulsar un día antes, todo eso. Y nos vamos a la Feria del Hombre de veras, que hay también las damas que son serias. Y yo tenía muchísimas ganas de un día encontrarme cara a cara con un luchador que el día 21 de septiembre de 1990 me hizo perder una lanita. Iban a pelear en la Ciudad de México dos grandes de Jalisco. Y pues los dos eran mis ídolos. La lucha libre desde morrito me gustó. Y yo decía, ¿y a quién le apuesto? Porque mi tío le apostaba todo, ¿eh? Mi tío era como el apostador, es el rudo que existe aquí. Es el rudo, ahorita me acuerdo cómo, es más, es abuelito del portero de Chivas. Del jovencito. De Rodríguez. Pero tiene el segundo apellido, es de ahí. Y yo me agarré con mi tío y me dijo, ¿a quién le vas, hijo? Yo, chin, Marín, pero los dos quiero que ganen. No, ¿a quién le vas? Y yo, decir Marín, a fulano. No puedo decir el nombre hasta que lo presentes. Hasta que lo presentes. Y también, déjeme decirle y que... ándale, que pierde fulano cuando era mi ídolo. Y también el otro era mi ídolo, así es que tuve que apoquear. Dije, un día se lo voy a cobrar. Y pasaron se llevó muchos años, 2014, y tengo el gusto de verlo, de poder estrechar su mano, de poderle decir la admiración que tenemos todos los mexicanos en él. Oye, bueno, Mario, perdón, Emanuel, es que le iba a decir que no me asuste al invitado porque va a decir, entonces por eso querían que viniera. No, olvídate. ¿No? Porque le ibas a cobrar. Con las dos manos amarradas me pone una madrina de... Es más, me deja como perra flaca y tirado. Yo les decía antes de empezar el programa que mi padre decía, yo soy el único que lleva ese nombre y cuando pierde la máscara ya encontramos otro con ese nombre. Así que también saludamos con mucho gusto al profe Víctor. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues contento, feliz de estar aquí estrenando este programa, la nueva etapa de Fuego en el Ring, ahora en la frecuencia deportiva. Y bueno, pues un saludo para toda la gente que ya está lista y puesta para llevar y escucharnos toda esta información. Y sobre todo, bueno, pues ya tenemos invitados de superlujo y ahorita vamos a decir quiénes son. Y bueno, pues un saludo para toda la gente y aquí estamos los teléfonos. Los teléfonos para que se comuniquen con nosotros son 31-21-87-30, 31-21-82-33. Lo vuelvo a repetir, 31-21-87-30, 31-21-82-33. O por medio del Facebook, también estamos ahí, Fuego en el Ring, agréguenos y bueno, pues tenemos muchos regalos. Así es, hay muchos regalos, pero primero, Ana, hay que presentar a los invitados que son de superlujo, los padrinos de este programa. O sea que voy a tener ese honor de presentarlos. Vas a tener el honor de presentarlos, así es. A ti te toca la patada que dan a los invitados, le dan una patada. Así es que mira, siendo Anita, de ves bien, casa de 32 y medio. Bueno, déjame decirle a toda la gente que estuvimos pensando en quiénes podrían ser nuestros padrinos, ¿no? Obviamente queríamos dos luchadores que fueran de la calidad, que el público ya conoce nuestro trabajo, que saben que siempre estamos pues tratando de llevarles lo mejor. Y gracias a Dios pudimos conjugar lo mejor del pasado que sigue presente con lo mejor que hay en este momento en el presente de la lucha libre, en especial del Consejo Mundial. Digo, si yo soy ruda, tenía que tener a dos rudazos aquí. Eso de técnicos no va con nosotros. Y bueno, es por eso que es un honor el poder tener en este momento como padrino, pues ahora sí que quien va a poner la dinamita para que el fuego se prenda desde este momento, que es precisamente un padrinazo de otro nivel, que es precisamente don Carmelo Reyes, 100 caras, el capo mayor que lo tenemos aquí. Así es, buenas tardes, pues el honor es para mí, Anita, que me hayas invitado, y aquí estamos para las preguntas que quiero hacerme. Pues ahí está, y otro de los padrinos que tenemos, que ya lo decíamos, para mi gusto, y si no, ahí está el Facebook para que también me digan si tengo o no razón, de lo mejor que hay en este momento, uno de los luchadores que yo se lo he dicho a él, la gente lo sabe, a mí me tiene hechizada con su buen luchar, que es precisamente Rey Hechicero, que lo tenemos aquí también como padrinazo de lujo, así es que Rey Hechicero, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. No, pues gracias a ustedes, les deseo mucho éxito, un excelente gracias. Equipo de trabajo que está conformado, se siente la buena vibra, se respira el buen ambiente, y pues que sea el primero de muchos programas exitosos. Van a ver que cuando uno hace su trabajo con amor, con pasión, se refleja en la respuesta del público, porque lo transmites. Cuando haces tu trabajo con pasión, eso se transmite, y van a ver que tarde que temprano, y estoy seguro que va a ser muy muy corto lapso, la gente va a responder, el programa va a estar posicionado perfectamente entre el público, y encantado, un orgullo compartir micrófono con ustedes, con el señor Carmelo, y pues aquí estamos para lo que podamos servirles a ustedes y a la gente que quiera preguntarnos algo. Quisimos traerte, oye, a don Carmelo, Anita, para que tu rudeza siga creciendo, ¿eh? Anita, Anita, sí, cuando se casa la gente es padrino de anillos y de arras. Así es. No, de, sí, de anillos. Y de arras, sí. De arras, ya sí, se lo olvidó. Sí, ya aquí, no, pues ya tengo 40 años de casado, ya hasta voy de reversa. También no, te menos, voy. Menos, menos, menos. Y, y ahora va a ser padrino de patada don Carmelo y padrino de Coscorrón el Hechicero, así es que te va a ir bien, Anita. Una tapatía. Digo, para hacer honor también a esta tierra que los tenemos y que, pues ya lo decimos, es grato tenerlos aquí. Y ya hay mensajitos rápidamente, la gente de Ciudad Juárez se comunica a la gente de Brasil y eso es maravilloso, ¿no? Así es, y bueno, Víctor, que nos diga a todos nuestros amigos del público, ¿cuáles son los obsequios que tenemos el día de hoy para que también participe con nosotros? Así es, bueno, mire, tenemos nada más y nada menos que una máscara. Bueno, tenemos varias máscaras, pero voy a decir por orden. Una máscara y una gorra de Atlantis. Tenemos una máscara oficial de lo que es Fuego en el Ring para que usted nos tenga presentes y nos lleve a todos lados donde haya lucha libre y, ¿por qué no?, donde haya cualquier otro evento deportivo. Y además de que una máscara que por parte de la empresa O... LLM, que nos regaló para este primer programa, que es una máscara profesional de una leyenda de color verde que se llama Fishman. Así es que ahí están los regalos. Repetimos los teléfonos 31-21-87-30 y 31-21-82-33. Hay que decir que Fuego en el Ring se une al Árbol de la Esperanza de Radiorama y nosotros, para los niños que estamos juntando juguetes, vamos a obsequiarles unas máscaras también para que tengan ahí el regalo. Los niños nos unimos el próximo 10, se estará haciendo entrega de todos los regalos, así que de parte de Fuego en el Ring regalaremos máscaras, que es un regalo soñado para cualquier niño, tener una máscara de un luchador. Es algo algo, un recuerdo espectacular, y bueno, nosotros vamos a hacer feliz a un niño. Así que está listo todos los regalos, y bueno, sí, arrancamos con los temas de lucha libre, Mario, Ana y no, Víctor. Pues que empiece Anita, que es la titular, es la que nos va a pagar, el que paga manda. ¿Quién te dijo esa mentira, Mario? Emanuel. Emanuel, ¿te puedes salir, por favor? Además, hasta me dijo, ¿sabes qué? Cada 10 minutos va a haber corte comercial. Y dije, no, así no vamos. ¿No? No, puro corte comercial. No, nos vamos a ir toda la hora de corrido. Estuviéramos viendo las telenovelas. No, bueno, pues para arrancar precisamente con lo que nos gusta, ¿qué les parece si entramos precisamente con la materia y es entrevistando a nuestros invitados que tenemos el día de hoy, que seguramente la gente los quiere escuchar? Y bueno, pues decirle a don Carmelo Reyes, que aparte de que el honor, ya lo dijimos, de tenerlo aquí, ¿cómo ve usted, obviamente, estar en Guadalajara? Pues decirle, ¿no? Gracias por aceptar en exclusiva venir a Fuego en el Ring. Pero, ¿cómo ve usted en este momento la publicidad, el medio que se está trabajando para darle, obviamente, la difusión a la lucha libre? En sus tiempos no había tanto y creo que hoy hay muchos medios que se dedican a esto. ¿Es bueno, es malo? ¿Cómo lo ve usted? Pues yo creo que si entre más se dé cuenta la gente, yo creo que es bueno, ¿verdad? En ese entonces, pues como que no era muy necesario. Las arenas se llenaban, pero pues hay que hacerle la lucha de cualquier manera. Tiene que ir la gente a la lucha libre porque es un deporte muy completo y no se deben de perder. Ir a la Arena Coliseo hoy y los días que si la cambian, al día que la cambian, hay que estar ahí en la Arena Coliseo. Y también será bueno que nos platique qué se siente que después de haberse retirado siga estando vigente, que todo el público reconozca a Cien Caras, que siga siendo una leyenda, un ídolo para todos los aficionados a este deporte. Pues se siente, pues por principio de cuentas, yo creo que mucho orgullo, satisfacción y muy bonito, ¿verdad?, de que la gente no te olvide tan rápido y muy contento de estar aquí en Guadalajara. Pues aquí inicié hace 40 años y todavía la gente se acuerda, pues qué bueno, ¿verdad? Siente, pero mucho, muy bonito, la verdad. No, y habrá que recordar que él empieza como su nombre, el primer nombre que tiene se llama Sansón. Porque así estaba es. Mamá Dolores, así estaba. Lo veías y dices, ¡ay, güey! De ladito, porque si me pega de frente. Y después se va a Estados Unidos y allá se pone mil caras, mil máscaras, hace por ahí un Argüende, justificado. Nadie le ha dicho que está mal él. Él cuida su imagen, que él creía que iba a tener una competencia. La tuvo la competencia, pero no en nombre, pues. Así entonces, es. Cien Caras tiene que cambiar su nombre y se llega aquí a Guadalajara como Cien Caras ya. ¿Ya? Y empieza a hacer historia. Y te digo, cuando él luchaba, en cualquier parte de la República que luchaba, se llenaba. Te digo, a mí nadie me va a quitar de la mente aquel primero de septiembre del 90, cuando ha sido el récord que he visto yo en entrada de lucha libre. El récord completamente. Rayo de Jalisco en una esquina, de Secon lleva a su papá. ¿Y tú a quién llevabas, Carmelo? Híjole, desgraciadamente no me acuerdo quién era mi Secon. No me acuerdo yo tampoco. Quiero acordar, porque casi no interviene tu Secon para nada, ¿eh? No. Tú solito le das basto. Cuando hacen la presentación, le quiero comentar a la gente, ya que a mí me encargaron que hablar algo de historia. Cuando arranca la lucha, va subiendo el Rayo de Jalisco con su sombrerito muy a gusto y presumiendo y haciendo el pote acá. Y llega don Carmelo con un mendigo guitarronón. Le pone un guitarrazo y no se recuperó en la primera caída. Por eso la gente lo sigue queriendo, porque a pesar de que era rudo, le daba satisfacciones al público. Pues sí, son cosas que van saliendo ya al momento, ¿verdad? De que, pues, ¿qué voy a hacer? Empezó el mariachi y, pues, traté de quitarle la guitarra y si lo logré. Y me la escondí cuando venía subiendo el rayo, pues, se la zampé por la cabeza y casi se cae la arena, ¿verdad? Por cierto, que se cayó un pedacito de barda por la parte de arriba, pero... Por el lleno que había, sí, Carmelo. Había bastante gente. Muchísima, muchísima. Yo nunca en mi vida he visto... Aquí una vez vino el Místico y llenó, pero nada más una sola lucha. Después ya empezó a bajar. Pero eso que vi yo en el 90 fue impresionante, ¿eh? Sí, se quedó gente fuera, sí, bastante gente que hubo en ese entonces, sí. Pues son bonitos recuerdos. Lo malo que perdí, pero... Y no traigo dinero para pagarte. Eso es lo más malo. Que no te voy a pagar porque no traigo dinero. No se voy a seguir bebiendo. Le voy a hacer publicidad al hechicero para que desquitarme ahí con él. Y son de los pocos luchadores que terminan perdiendo una máscara y se hacen... pues, más fuertes, ¿no? La imagen de Cien Caras se hace fuerte después de que pierde la máscara por algo que decía Mario, ¿no? La cara de rudo, el porte y el lo que tú portas y los hermanos, Dinamita, todo eso hace que seas más fuerte después de perder la máscara. Así es, ¿verdad? Pues yo creo que, no sé, al momento pues sentí coraje, tristeza, lo que tú quieras, pero afortunadamente después me fue mejor sin la máscara, pues a trabajar diario y pues es lo que uno quiere, ¿verdad? Estar trabajando y sí me fue mucho mejor sin la máscara. Y estuvo en varias películas en el cine mexicano, ¿eh? No, dos, tres, ahí nomás, ahí yo lo vi. Llevándoles el agua y... No, andaba de malandrina ya y de guarura y de... No, histórico de veras, Anita. Y para el Rey Hechicero, ¿qué se siente tener una leyenda, tú que estás vigente? Que es, pero tener a alguien como Cien Caras para Rey Hechicero será algo importante, ¿no? No, sin duda, creo que el señor Carmelo fue de los luchadores que me marcaron, porque yo tengo que decirlo, yo era muy de aficionado, desde los 6 años no salía de las arenas, en Monterrey tenía la Arena Monumental Monterrey, tenía la Arena Coliseo, y era los domingos, iba de una arena, me trasladaba a otra, mi papá me llevaba, y es súper aficionado, y es de esa generación con la que crecí, por lo tanto me preguntan, ¿quiénes ídolos? Toda esa camada son los que me marcaron, tal vez por eso me ven luchar y me dicen que soy medio estilo retro, pues es que es lo que vi, es con lo que crecí, y sin duda el señor Carmelo, una personalidad de las que ya no se ven. Así es. Un carisma natural y una personalidad que difícilmente se encuentran. Y por ahí platican muchos luchadores que los manotazos, que los golpes de mano abierta. Los raquetazos. Raquetazos. Que ve la mano que tiene. Eran terribles esos manotazos. Así que a Sandoval Íñiguez te agachas para besarle la mano y cuando veías la mano de Carmelo corrías. Así es, me han platicado muchos que esos golpes de mano abierta eran para recordarlo una semana, ¿no? Pues sí, ¿verdad? Yo creo que todavía hay de manos grandes y eso nunca se va a terminar, ¿verdad? Los golpes, sientes, la gente piensa que dicen que no nos pegamos, pero la verdad sí estamos todos lastimados. Sí, que eso es importante. Y si les parece, está emocionante el tema de la plática. Hay muchas llamadas del público, pero nosotros tenemos, como dijo Mario... No, inventes ¿cómo se apide este ingrato? El Sonrix. ¿Vamos a trabajar para él nada más o qué? Con Paco Manso, que está ahí. ¡Señor Manso! ¿Sí? ¿A corte? ¿Sí? Vamos a pausa, sí. Ups. Ya nos está haciendo la señal, si no se enoja. Así que vamos a la primer pausa y regresamos con más En Fuego en el Ring. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. Tu opinión es importante. Participa con nosotros al 3121-8730 y 3121-8233. Continúa con nosotros. Estás en Fuego en el Ring. Son las 3 con 18 minutos. Radiorama 1370, Radiorama Frecuencia Deportiva. Llegó el momento de vivir la magia de ayudar y brindar alegría a los que menos tienen. La Fundación Árbol de la Esperanza y Radiorama, la cadena que une a México, te invita a sembrar una sonrisa en ellos. Que no te pese ayudar. Dale sentido a su Navidad. Trae este miércoles 10 de diciembre a la Escuela Avance en Avenida Arcos, número 149, esquina con Avenida La Paz, cobijas, alimentos no perecederos, chamarras, suéteres y juguetes no bélicos. El costo es lo de menos, lecciones lo de más. Harás feliz a un niño y a muchos más. Este miércoles 10 de diciembre transmitiremos en vivo a partir de las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde a través de todas nuestras estaciones. Que no te pese ayudar. Haz que esta Navidad sea inolvidable. Avance, lectura avanzada. Tú puedes ser un lector de alto rendimiento presente. Niños, mañana se les va a revisar la cabeza y el que tenga piojos o liendres se le va a suspender. ¡Sí, maestra! Ok, ¿para que le digan a su mamá? Protégelos con Estetic Fruit Antipiojos. Es orgánico, biodegradable e inofensivo para la salud. 100% efectivo y los elimina desde la primera aplicación. Para mayores informes, llama al 1919-5550. Estetic Fruit Antipiojos. Se prendió la fiesta porque voy a dar serrucho. ¿Qué tal, amigos? Les habla Francesco para decirles que ya estoy en el South con mi poderoso circo Rolex. Niños y adultos pagan 50 pesos. Allá nos vemos para bailar el serrucho. Hoy 4 funciones: 11:30 de la mañana, 3 de la tarde, 6 de la tarde y 8:30 de la noche. En Avenida Colón, frente a Estación España del Tren Ligero. Hoy super despedida. Llegó el momento de vivir la magia de ayudar y brindar alegría a los que menos tienen. La Fundación Árbol de la Esperanza y Radiorama, la cadena que une a México, te invita a sembrar una sonrisa en ellos. Que no te pese ayudar. Dale sentido a su Navidad. Trae este miércoles 10 de diciembre a la Escuela Avance en Avenida Arcos, número 149, esquina con Avenida La Paz, cobijas, alimentos no perecederos, chamarras, suéteres y juguetes no bélicos. El costo es lo de menos, lecciones lo de más. Harás feliz a un niño y a muchos más. Este miércoles 10 de diciembre transmitiremos en vivo a partir de las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde a través de todas nuestras estaciones. Que no te pese ayudar. Haz que esta Navidad sea inolvidable. Radiorama 1370, Frecuencia Deportiva. Son las 3 con 21 minutos. ¡Lucha! ¿Quieres conocer la mejor información de tu deporte favorito? Encuéntranos también en internet www.fuegoenelring.com. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Fuego en el Ring para seguir platicando del deporte más popular en México, que es la lucha libre. Así que seguiremos platicando, pero bueno, Ana tiene más regalos para nuestros amigos del público, ¿no? Claro, para toda la gente que nos está escuchando, bueno, pues decirles que están cordialmente invitados a la Arena Coliseo de Guadalajara, porque el día de hoy tenemos un espectacular cartel donde obviamente Rey Hechicero estará participando en esta cartelera. Dijimos, bueno, si lo vamos a traer en exclusiva a Fuego en el Ring, vamos también llevándolo a luchar a la Coliseo, ¿no? Así debe de ser, sí, que sí, no, sí, sí. Digo, pues hay que llevarlo. Entonces ahí va a estar Rey Hechicero. Tenemos pases dobles para que la gente también... ¿Te condenas que hay pases dobles? Porque claro. Anteriormente nos regalaban medio boleto y tenías que pagar el otro. Estás hablando con Ana Gutiérrez. ¿Cuántos boletos? A ver, quiero oír. Tenemos 10 pases dobles para el día de hoy. Y el otro güey me regalaba 2 nada más. No, vamos bien. 10 pases dobles para el día de hoy para que vayan con toda su familia a disfrutar del último domingo familiar que estará en la Arena Coliseo de Guadalajara, porque arrancamos temporada los viernes tapatíos, así es que ya será martes y viernes las funciones en la Arena Coliseo, en los cuales también tenemos boletos. Usted simplemente diga para qué función quiere, si es para la de hoy domingo, para el martes o el próximo viernes, y con gusto estará participando también por estos boletos, así como las máscaras que ya comentó el profe Víctor. Y bueno, también mucha información, porque también hemos dado información. A ver, venga. ¿Te parece si arrancamos con lo que fue Víctor, la información? Que también trae la información, pero bien checada, trae que el internet... Bueno, y que el Cuasima, y que WhatsApp, y que... No le entiendo qué dice, pero ahí va. Internet, Facebook, todo, sí, venga. Así es, bueno, pues las carteleras precisamente para este domingo, como lo dijo hoy Anita, el último domingo familiar aquí en Guadalajara, en la Arena Coliseo de Guadalajara, bueno, pues los invitamos para que vayan y asistan a apoyar el cartel mexicano del Consejo Mundial. Bueno, pues para arrancar las acciones tenemos Explosivo en contra del Relámpago Azul, Furia Nazi en la segunda lucha acompañado de Chacal en contra de Índigo y Tapatío, en la tercera lucha por donde tenemos a Virgo y el Divino que se enfrentarán a Sádico y Demonio Maya, en la lucha semifinal Esfinge, Omar Brunetti y Exterminador en contra del Bárbaro Cavernario, Maléfico y Joker, y en la estelar tenemos la presentación de El Valiente Máscara Dorada y El Gallo, que se enfrentarán a Olímpico, Pierrot y Rey Hechicero, hay nada más. Pues que la gente pida boletos para hoy, para que vea al Rey Hechicero y que vea que claro. No somos cuento de que dijimos que es bien chinguiñas, que lo demuestra. Y fíjate que sí, mucha gente también me ha dicho que a lo mejor es por la amistad que gracias a Dios tengo con Rey Hechicero, que por eso lo alabo tanto y demás. Pues creo que no, creo que la gente que ya lo ha visto luchar sabe de la calidad que hablamos de Rey Hechicero y sabe que la amistad queda aparte, ¿no? Aquí estamos hablando de lucha libre y es un Rey Hechicero que desde que yo recuerdo que llegó al Consejo Mundial de Lucha Libre, no me dejará mentir, inmediatamente traté de contactarlo, de saber quién era. Llegó aquí, precisamente su debut fue en el Consejo Mundial de Guadalajara, en enero, si mal no recuerdo, Rey Hechicero, pero pues de eso que nos hable también él, ¿no? Que nos hables cómo fue esa presentación acá en Guadalajara y que a partir de ahí creo que arrancaste con el pie derecho porque te presentas en Guadalajara y las presentaciones te han llovido. Sí, afortunadamente creo que... pues bueno, no sé si tal vez influyó un poco la experiencia que ya traía de trabajar en Monterrey por 13 años, Me tardé mucho en decidirme, llego al Consejo Mundial, estuve 2 meses bajo la visión de la empresa, me hacen la prueba donde sacan a los elementos de la generación 2014, me hacen partícipe de ellos, viene el torneo. Bueno, primeramente debuto en enero, el 7 de enero aquí en Guadalajara, repetimos el día 14, mis primeras 2 fechas ya oficialmente con el Consejo, viene en busca de un ídolo. Fueron casi 4 meses de torneo que me dieron mucha proyección. Creo que me gané un poco la confianza de la gente de programación, la gente de la empresa. Y pues sí, afortunadamente, creo que me ha tratado bien la vida en ese sentido. La empresa me ha tratado bien. He recibido oportunidades que, pues, para muchos me dicen que han sido rápidas. La verdad no me quejo. Mi fuente de trabajo se ha ido incrementando conforme ha avanzado el año. Y creo que he tenido buenas oportunidades en 9, 10 meses que tengo formando parte de la empresa. Oye, Hechicero, yo lo he dicho mucho, lo he hablado y te lo quiero decir aquí mismo de frente, ¿no? Sí. Yo viene Fantástica Manía 2015, en el cual van varios elementos del Consejo Mundial, sí. Y yo lo he dicho, esa cartelera le falta a Rey Hechicero. Híjole. Para ti, ¿qué significa eso? Que mismo la gente también diga que hubieras entrado o no hubieras entrado. ¿Es motivante o no es motivante que la gente te quiera ver en Japón? Híjole, pues sí, pues más que motivo, pues es un sueño que tengo. Así como era un anhelo llegar al Distrito Federal a posicionarme dentro del Consejo Mundial, también tengo metas, y una de ellas es visitar Japón y posicionar mi nombre y mi trabajo como luchador de aquel lado. Y pues bueno, no se me dio la oportunidad. Pues hay que tomar, son 15 luchadores los que van. En el Consejo Mundial hay más, casi 150 luchadores. Es entendible que pues no te va a tocar a la primera. Pero bueno, seguimos trabajando día a día para que pronto se dé esa oportunidad. Esto de visitar Japón, a usted le tocó estar en Japón. ¿Cómo se da para luchador la visita a Japón? ¿Qué hay? ¿A quién me estás preguntando, amigo? A Carmelo. Tú no pasas de aquí, pues de la Calzada Independencia. Oye, estás medio viscón. Oye, es que estás hablando con él y me estás viendo a mí. Dije, tú no pasas de la Calzada Independencia. Emanuel, madre. El sí pasa, Voy seguido a Jiji, que me estás payaso. Los viajes a Japón, ¿qué representa para el luchador mexicano? Yo tenía un año más o menos luchando aquí en la empresa cuando me mandaron a Japón por 1.5 meses. Y siempre mandaban 2, 3 luchadores, y en ese entonces me mandaron a mí solo, de aquí de México, y entonces andaba con... ¡Qué pesado americanos. Solo! Olvídate, hablaba solo, y ahí llevaba, no soy malo para leer, pero llevaba un libro, lo leí 2 veces, porque no podía, a puras señas me la... Estuvo difícil, pero pues afortunadamente ahora ya lo platico, ya muy contento, pero en ese entonces, no sé, me mandaron a mí solo. Y así pasó, y después ya fui, últimamente fuimos como unos 15, nada, pues ya era diferente. ¿Y el público cómo los trata en Japón? Pues es medio callado, nomás puja y eso, pero pues está bien. ¿El mejor lo recordaría desde el 10 de mayo entonces? Ah, pues... Eso tuyo, dice, se te da, ¿verdad? Se acomoda uno, ¿verdad? Pero esa es la manera del japonés, y lo importante es que... vayan a las arenas, ¿verdad? Y aunque no me vayan a pujar. Y todos los luchadores, boxeadores, y principalmente boxeadores y luchadores que van a Japón, dicen que cuando ven a un atleta mexicano, le brindan muchas reverencias. Lo ven como un profesional, como no lo vemos a veces aquí en México nosotros. Pero que llegan allá y saben que es un profesional que se mete desde la mañana y hasta la noche, y es 24 horas de profesional, ya sea boxeador o ya sea luchador. Y eso engrandece a ustedes, Carmelo, que han ido. Yo me acuerdo cuando me platicó de frente de Shocker, sino su papá, que le platicaba. También cuando vi a Cholo Larios, a Marco Antonio Barrera en boxeo, también me platicaban lo mismo. Dije, entonces, es gente que reconoce lo que tenemos en México, ¿eh? Y es aplaudible, y sobre todo es un honor para nosotros como mexicanos, como admiradores de la lucha libre, que precisamente se les dé este reconocimiento a los luchadores, ¿no? Y bueno, alguien que va a ir a Fantástica Manía y que el viernes pues regresó nuevamente para ser público, que está al 100% y que regresa a los encordados, es precisamente Místico, la nueva era, que hay que recordar que tuvo un accidente, estuvo varios meses fuera de los encordados. El viernes se presentó en la Arena México y pues ya hizo oficial este regreso, en el cual pues estará viajando también a Japón los primeros días de enero, si mal no recuerdo, creo es el 1 de enero cuando viajarán, para poder estar por allá y ver qué tal les va, porque van con gente también de mucha experiencia, mucho colmillo en Japón, y vamos a ver qué resultados se pueden traer los mexicanos. El que sigue por allá haciendo buena labor es precisamente La Sombra, que también está trabajando en Japón. otro de los tapatíos que hay que estar orgullosos es Máscara Dorada, que el día de hoy también se presenta en la Arena Coliseo, que ya, pues digamos, su cartel está hecho en Japón, lo vemos más por allá que aquí en Guadalajara, entonces hay que estar orgullosos de nuestros deportistas mexicanos, que mucha gente, pues en ocasiones no los ve como deportistas, ¿no? Y eso también, a mí en lo personal, me enoja mucho, porque son hombres que se la viven en un gimnasio. Hace un momento don Carmelo nos decía que sigue ejercitándose, sigue tratando de estar bien físicamente, y pues así lo vemos, ¿no? Tú lo dijiste, Mario, sigue siendo ese rudo que admiramos y respetamos. Sí, yo cuando narro la lucha libre, pues, y que la gente me dice, oye, ¿cuánta faramaya? A ver, espérame tantito. Aguanta un raquetazo, el que quieras, el que te pegue, desde los chaparritos que te pegue a ti grandote, un raquetazo. Después, aguanta que te lance desde la tercer cuerda. Si tú me dices que lo aguantas, entonces sí es fantasía lo que estamos viendo con los luchadores. Pero es que no le rompe la mano. Ah, no, espérame tantito. No. ¿Vas al circo romano o vas a ver un espectáculo que es la lucha libre? Ah, no, pues sí. Digo, a la hora que un luchador agarra, el que gana el movimiento es el que puede hacer la llave. Porque si yo lo agarro al hechicero y le tuerzo la mano, se animó que la ponga resistente y lo voy a fracturar. Él va a buscar una forma cómo salir sin dañarme a mí y sin dañarse él. Pero la gente corriente, la gente de la lucha libre lo conoce perfectamente, por eso está lleno. Y hay que decirlo, la lucha libre es para rendir, no para matar, porque muchos dicen, no, este es un deporte que es para rendir, buscar que tu adversario en dos caídas se rinda y tú tengas la victoria, ¿no? Que eso es algo importante, porque muchos dicen, no, ni se pegan. Entonces, eso es el fundamento, la lucha olímpica también da para eso, ¿no? Claro, la lucha libre no es un deporte de fuerza, es un deporte de inteligencia, es el arte de la improvisación en donde tú cedes para ganar, ¿sí? Lo comenté, lo explicaba ahorita el señor, si te están torciendo el brazo, no cedes para facilitar al compañero, cedes para porque estás pensando la contrallave y cómo tú atacar a tu rival. Es un deporte de inteligencia. Hoy el público también se da cuenta del luchador que está preparado y del luchador que no se prepara y nada más se para en el ring, ¿no? Inmediatamente se reconoce eso. Sí, así es. Yo creo que desde el principio de que subes al ring, el público se da cuenta de la manera de caminar en el ring y entrar a la guardia, de ahí se da cuenta del público si es luchador o no. El manejo que tienes con el público también es algo fundamental. Aparte de saber luchar, hay que saber manejar al público. Pues sí, yo creo que ahora sí, como dicen, palabras sacan palabras, ¿verdad? Si te gritan tal cosa, pues vas a estar contestando. A veces no tienes tiempo de contestar, ¿verdad? Por estar al pendiente con tu rival. Pero pues las cosas se van dando, ¿no? Si es necesario contestarlo, lo contestas. Si no, pues al final, y si no se puede, pues ni modo, será para la otra. Es el carisma que él tenía. Él no tenía que contestar con palabras. Él nomás voltea y se te queda viendo y casi con los ojos te decía de qué te ibas a morir y quién te iba a violar. Es que, digo, quién te iba a ganar. Perdón, ¿no? Un caminado también inconfundible que tiene el señor al ingresar al ring cuando ingresaba. Un caminado que le digo, a mí me daba miedo, la verdad, cuando yo estaba chico que lo veía enmascarado. Me tocó verlo en la Arena México, en la Arena Coliseo aquí en Guadalajara. Y vaya que yo me abrazaba a mi papá porque de verdad me daba miedo el señor. Así, claro. Ese era el carisma que él tiene todavía. Lo tiene todavía. Todavía. Y vaya que su hijo Sansón, es idéntico a la actitud. Dos gotas de agua, como dice Anita. Igualita el caminado, el que hace luchístico dinámica que tiene con el público. Híjole, qué bárbaro, igualito. Y fíjate que hay que reconocer esto, no es igualito porque lo imite. Hay juniors que imitan mucho a sus papás y creo que ahí viene la decadencia de los juniors y que en ese momento haya miles de juniors pero ninguno tengan el nombre de su papá a la altura, ¿no? Y creo que no porque esté aquí señor, pero tanto Sansón como el Cuatrero son dos muchachos que vaya que están imponiendo respeto, y un Sansón que hemos platicado hasta con él y decimos, es que eres igualito, dice, pero pues es que no es que yo lo imite, así soy, ¿no? Oye, ves, anteriormente había una materia en la escuela que te daban valores, y ahora ya se ha quitado mucho, ya hay muchos niños y jovencitos que desde que, yo no que soy político nada, pero desde que entró el PAN quitaron civismo en las escuelas y perdimos muchos valores. Esos valores son los que hacen que los niños seamos el ejemplo de tu papá, porque es lo que ves. A tu papá lo ves desayunar, lo ves comer, lo ves cenar, lo ves caminar, lo ves ejercitarse, lo ves todo, y sale siendo una copia. Hay otros que lo perfeccionan con el trajín de la vida, pero esos valores no los tiene que perder, porque es lo único que nos puede sacar a México del momento que estamos viviendo tan difícil. Queremos estar en paz, tenemos que recuperar los valores que tenían los luchadores, que eran serios.

Ya estamos de regreso y bueno, hay mucha participación del público, muchas preguntas para nuestros invitados del día de hoy y Víctor tiene toda la información. Así es, bueno, pues nos marca, nos saluda Daniel Núñez, quiere una máscara, dice, espero que el programa dure muchos años y saludos a Carmelo y a Rey Hechicero. Esmeralda Zúñiga se anota para la máscara, saludos para todos y quiero saber cuándo y dónde peleará Hechicero. Bueno, pues ya lo comentamos hace un momento, él estará hoy aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara a partir de las 6 de la tarde para que, igual, quieres anotarte para ganar tus boletos, pues adelante. Salvador Hernández se anota también para la máscara, dice, qué bueno que ya hay un programa dedicado a las luchas, saludos a todos, en especial a don Carmelo Reyes. Ignacio Garcilaso dice que se anota para la máscara y le manda saludos a don Carmelo Reyes y a todos en cabina. Olga Lidia dice, quiero anotar a mi marido Eduardo Arturo Medina para la cachucha y saludos para Anita, que ya hacía falta en la radio, nada más. Gracias. Saludos, Marán. Héctor Magaña también se comunica con nosotros, saludos también para Roberto Castellanos, para Goliat desde la Ciudad de México, para Cris Mesa desde Colombia, nos manda saludos a todos, a don Carmelo, a Rich Cero y a todos en cabina. Danilo Navarro desde Brasil también, igualmente saludos para todos aquí. Randy Fiato desde los Estados Unidos, así como para Ceci Orozco de Ciudad Juárez y para la Tapatía Silueta y otra luchadora que se llama Kendra. También un saludo para todos ellos que nos están escuchando y más aparte tenemos muchos saludos acá en el Facebook. Mientras da los saludos del Facebook, déjame decirles que un saludo a toda la familia de Kendra que nos está escuchando y que el día de hoy también se presenta en la Arena Coliseo de Guadalajara. Gracias al maestro Daniel López el Satánico, obviamente se presenta nuevamente la lucha de regalo que se habían perdido. Entonces ella estará presentándose el día de hoy en la lucha de regalo para que toda la gente vaya y pues pueda también checar qué tal va la alumna de Daniel López el Satánico, ¿no? Y decirlo a nuestros amigos también que usted nos puede escuchar a través del 370 de AM y también hay una app especial de Radiorama para que usted, si está en México o en cualquier parte del mundo, con su celular lo puede escuchar. Simplemente métase a lo que es Android y busque Radiorama y con eso puede escuchar. Se va a Jalisco directamente a Frecuencia Deportiva y ahí nos puede escuchar también. También en internet www.radiorama1370.com puede escuchar el programa en cualquier parte del mundo. Así que no hay pretexto para que no escuche Fuego en el Ring. Así es. Y bueno, dice el ingeniero Alfonso Cortés, un saludo cordial para nuestro amigo ingeniero, dice, saludos Anita, profe Víctor y demás integrantes del equipo, en especial a sus invitados Hechicero y mi rudo favorito, el señor Carmelo Reyes. Héctor Magaña dice, saludos a uno de mis primeros ídolos 100 caras. Guy Ver dice, ¿quién está a cargo de la Arena Coliseo de Occidente? Bueno, pues eso lo contestamos de una vez o más a ratito. No, pues de una vez. En este momento como interino está el señor Daniel Cruz. Él es el que está llevando las riendas de lo que es la Arena Coliseo, esperando. Siempre que llega alguien es lo que decíamos, ¿no? Que haya éxito, que esto del deporte de la lucha libre siga en aumento. Y bueno, como maestros de este deporte está Magnum y está precisamente el profesor Daniel López el Satánico. Así es, y bueno, pues también Miguel Rojas se comunica, dice, mucho éxito al programa, una hora no será suficiente, qué padrinazos de lujo, Carmelo, una leyenda viviente y Rey ser un verdadero rudazo, saludos. Maligno luchador, dice, Hechicero, muy buen luchador, Carmelo, toda una leyenda. Ángel Arrayanes, saludos desde Colima. Sí, que ahí está en todo México y bueno, también en el extranjero nos están escuchando, mucha participación de público, lo cual es importante. Y bueno, me gustaría primero a Carmelo Reyes preguntarle. Fíjate, antes de que le... Esto es para ellos dos que los tenemos invitados, el que vean todas las semanas que tenemos, todas las que van a hablar ahorita, es un regalo para ellos para que sepan que con su sola presencia... Lo que están logrando. Lograron un rating bonito, impresionante, en un programa de radio, que tengamos todas esas llamadas, es gracias a los invitados. Porque los que estamos de locutores o comentaristas o no logramos esto. Pero gracias a Dios que los tenemos a ustedes dos. Y es un regalo para ustedes. Vean nada más el altero de llamadas que tenemos. Gracias, ¿no? Pues encantado, muchas gracias. Y pues creo que más que nada don Carmelo, ¿no? Es un ícono, un ícono de la lucha, ¿no? Yo espero algún día llegar a sumar los logros y la trayectoria que el señor tiene. Y pues bueno, hay que aprovecharlo. Adelante, pregúntenle, explótenlo. Que explote la dinamita. No, pues es que qué más puedo decir, estoy mucho, muy agradecido, de verdad, que tantos saludos y pues no tengo con qué pagar todo eso, la verdad. Sí, ya vi que no tienen con qué pagar, ¿eh? Ya no lo tienen ni deuda. No me cobren mal, por favor. No, qué orgullo. Sí, mucho, muy contento que se sigan acordando y pues la verdad muchísimas gracias, al contrario, les agradezco infinitamente. Bueno, pues ya escucharon a don Carmelo. Christopher Muñoz dice, un saludo para todos en cabina, mucho éxito en el programa y que sea la primera de muchas y varias transmisiones. Un saludo y un abrazo para Christopher. Gonzalo López Peralta, el fotógrafo de Yahoo Deportes. Muchas felicidades en esta nueva etapa. Auguro mucho éxito. Saludos a todos en cabina y felicidades al Capo Mayor, Carmelo Reyes, y a Rey Cero por ser los padrinos de este primer programa. Un abrazo de su amigo Gonzalo López Peralta, Mr. Yahoo. Y fíjate que aquí sí quiero meter un golecito, porque cuando Gonzalo empezó a hacer fotografía de lucha libre fue precisamente para Fuego en el Ring. Entonces es un orgullo que alguien tan talentoso como Gonzalo, pues ahora cualquier luchador quiere posar para él y que sus fotografías puedan lucirse, ¿no? Entonces un abrazote, Gonzalo, hasta el Distrito Federal, así como a Goliat, que nos está escuchando, un aficionado que comenzó también a informar de lucha libre y hoy en día es de las páginas más visitadas. Así es que un abrazo para él y esperemos que las siguientes emisiones que se vayan dando poder tener contacto con ellos y también pues estén participando con nosotros de una u otra manera con todo lo que sucede por allá en el DF, ¿no? Así es, y bueno, pues Goliat es el que nos también nos felicita, dice, ya hacía falta escucharlos y hasta el momento, excelente transmisión, un saludo al maestro Sin Caras y a Rey Cero. Todo esfuerzo, trabajo y trabajo tiene su recompensa y arriba los rudos, dice Goliat. Son muchos rudos aquí, ¿no? Claro. Son gente que están acostumbrada a no perder. A veces cuando le vas a los técnicos tienes que tener esa pues trazada esa línea. Y ay, güey, me van a ganar, pero de todos modos sigo siendo técnico. Dice usted, un señor, mira, yo estoy bien contento, le voy a los rudos. Si no ganan las buenas, ganan a la mala. Así es que así de todos modos voy a ganar. Ustedes serán los rudos, pero yo aquí tengo el control y voy a ir a mandar a la pausa. ¿Otra vez? ¿Cómo ven? Pausa y regresamos. No puede ser. La arena estaba de bote. Tu opinión es importante. Participa con nosotros al 3121-8730 y 3121-8233. Continúa con nosotros. Estás en Fuego en el Ring. Son las 3 con 47 minutos. Radiorama 1370, Radiorama, Frecuencia Deportiva. En Casa Lua, somos los primeros en México en ofrecer un tratamiento externo para adicciones. El tratamiento externo le permite a la persona continuar con su vida diaria. Conócenos. Casa Lua, 26 años de experiencia en tratamiento de adicciones de la doctora Manon Baché, nos respaldan. Llama 1188-5757 en Guadalajara. Se prendió la fiesta porque voy a dar serrucho, serrucho. ¿Qué tal, amigos? Les habla Francesco para decirles que ya estoy en el South con mi poderoso circo Rolex. Niños y adultos pagan 50 pesos. Allá nos vemos para bailar el serrucho. Hoy 4 funciones. 11:30 de la mañana, 3 de la tarde, 6 de la tarde y 8:30 de la noche. En Avenida Colón, frente a Estación España del Tren Ligero. Hoy super despedida. Llegó la época navideña, época de hacer publicidad en radio para impulsar las ventas propias de este tiempo. Radiorama tiene las emisoras apropiadas para llegar a su mercado meta. Llámenos sin compromiso y le realizaremos un plan acorde a sus necesidades. La publicidad en radio es la más efectiva y rentable. 3123-0688, 3123-0688. Los trabajadores de la radio y la televisión realizaremos nuestro 19º Pleno Nacional en la Riviera Nayarita, los días 5 y 6 de diciembre, el cual contará con la honrosa presencia del gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda. En este evento de gran tradición y arraigo, realizaremos un balance general del año que termina, incluyendo de manera destacada el Fideicomiso del Ahorro, uno de los activos fundamentales de nuestra organización, SPIRT CTM, Sindicato de Vanguardia. Llegó el momento de vivir la magia de ayudar y brindar alegría a los que menos tienen. La Fundación Árbol de la Esperanza y Radiorama, la cadena que une a México, te invita a sembrar una sonrisa en ellos. Que no te pese ayudar, dale sentido a su Navidad. Trae este miércoles 10 de diciembre a la Escuela Avance en Avenida Arcos, número 149, esquina con Avenida La Paz, cobijas, alimentos no perecederos, chamarras, suéteres y juguetes no bélicos. El costo es lo de menos, lecciones lo de más. Harás feliz un niño y a muchos más. Este miércoles 10 de diciembre transmitiremos en vivo a partir de las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde a través de todas nuestras estaciones. Que no te pese ayudar. Haz que esta Navidad sea inolvidable. Radiorama 1370, Frecuencia Deportiva. Son las 3 con 50 minutos. ¡Lucha! ¿Quieres conocer la mejor información de tu deporte favorito? Encuéntranos también en internet www.fuegoenelring.com. Ya estamos de regreso y bueno, hay más información para después seguir platicando con nuestros invitados de lujo. Así es, bueno, pues decirle a la gente que hoy es un programa especial, ¿no? Queríamos aprovechar lo más que se pudiera nuestros padrinos Rey Hechicero y Carmelo Reyes. Vamos a ir en un momento más con ellos, pero es importante mencionarles que el viernes se llevó a cabo Infierno en el RIN allá en la Arena México. Con esto, bueno, pues fue la magna función que también ofrece el Consejo Mundial como cierre de año también para las funciones que se dan por allá. Y bueno, pues el perdedor en esta ocasión, ya mucha gente lo sabe, fue Felino a manos de Rey Bucanero, una rivalidad que se vio más fuerte, por así decirlo, en aquel reality en busca de un ídolo también, en el cual pues ahí tuvieron sus diferencias por el caso de Tiger, que quería ser RT y que el otro lo quería tener en su casa y demás. Ahí surgió esta rivalidad. Y bueno, el día de ayer se consumó esa venganza cuando Rey Bucanero deja sin cabellera a Felino. Los luchadores que participaron, y en orden como se los voy a dar, es la manera en cómo fueron saliendo de la jaula, fue Terrible, Shocker, Blue Panther, Máximo, Último Guerrero, Marco Corleone, Volador Junior, El Bárbaro Cavernario, Rey Bucanero, que ya lo decíamos, que fue quien rapó a Felino. Y bueno, pues obviamente aquí eran cabelleras también muy cotizadas, el caso de Último Guerrero, que acaba de perder su máscara, y que bueno, era la primera vez que exponía la cabellera. Entonces imagínate, en un mismo año perder cabellera y perder la máscara, creo que hubiera sido pues bastante, pues ahora sí que un fracaso, ¿no? Sobre todo para un luchador que es de otro nivel y que es de los luchadores también que sigue siendo muy respetado dentro del ámbito. Alguien como Volador Junior, que también pues mucha gente sigue diciendo que fue un error haber perdido su máscara, pues ahí está un Volador que supo también llevarse su cabellera, y un Bárbaro que llega a Japón precisamente con esa cabellera que lo caracteriza. Si es que esto sucedió en Infierno en el Ring, recordarles también que Estrellita, bueno, pues sigue con esta lesión que le provocó Dalis en una de las luchas en la Arena México, donde pues tuvo ahí una difícil lesión en la cual fue en las cervicales, 3 semanas estará fuera. Y bueno, pues para toda la gente que nos ha preguntado también qué ha pasado con Estrellita, esto fue lo que pasó y ella está en este momento fuera de los encordados también. Anita, ahorita que hablas de lesiones, todos los luchadores deben tener mucho cuidado. Así es. Yo cuando 100 caras, cuando Carmelo pierde la máscara contra el Rayo de Jalisco, yo me acuerdo que él había estado como un año incapacitado y regresa sin mucho. O sea, él odiaba al Rayo ya desde que el Rayo y Tony Benetto le ganan el Campeonato Nacional de Parejas en el 86, más o menos por ahí. Yo veo que usted nace un odio contra el Rayo de Jalisco. Y entonces, cuando dice máscara contra Rayo, digo, no, pero Carmelo acaba de salir de una lesión. Duró casi un año incapacitado, ¿por qué acepta enfrentarse con el Rayo mejor que Zaguán? No era tanto el odio que te digo, que lo recibió de un guitarrazo, pero yo creo que buscó el momento el Rayo, ¿verdad? Digo, antes que se recupere de su rodilla, porque me quitaron el menisco y tenía una pequeña fisura, y sí, tenía poco de recuperar, empezar a luchar, y pero... ¿Y había sido como un año? Medio año, me parece. ¿Como medio año? Medio año estuve retirado por esa... Y para un luchador medio año, entonces por eso, claro, es, como dicen, el Rayo dijo, a aprovecho, ver, antes de que se me recuponga, ¿no? Oye, Mario, pero el señor, ya lo comentamos y siempre se ha dicho, ¿no? Pierde la máscara, pero nos regala precisamente un monstruo de otro nivel, en el cual pocas veces perdió su cabellera, señor. Pues sí, no sé, unas 2-3 veces, ¿verdad? Pero ajá, yo creo que lo importante es de que como que tuve más apoyo, mucho más apoyo sin la máscara, y yo creo que eso fue lo importante. Al principio pues no quería aceptar perder, ¿verdad? También queremos perder, pero pues salí ganando, no sé. Como Blue Panther, Emmanuel Cedillo, cuando pierde la máscara Blue Panther, después se transforma en el gran maestro que es. Así es. Uh-huh. Acuérdate, sin máscara empezó, decíamos, oh, no, pues ya, terminó su carrera. Claro. Y él es de los primeros que pierde la máscara y no da la cara, se quita la máscara y cien caras. Yo recuerdo muy claro cuando se quita la máscara y corre y nadie le ve la cara. Sí, verdad, pues es que no quería que me vieran lo feo que soy. Pero pues ya, pues con el tiempo me tuve que dar la cara y aquí la sigo dando, ¿verdad? No queda de otra. Oye, habla de feo, yo conocía como 20 señoras que andaban queriendo. ¿20 nada más, Mario? Hey, 20 no. 21. No me acuerdo de mi tía que sí quería también. No, déjame decirte que yo de toda la vida, la gente sabe que yo siempre he admirado mucho a los rudos, y yo recuerdo cuando llegaban los Dinamita, digo, éramos niños en aquel entonces y lo disfrutábamos, ¿no? Yo lo sigo viendo y es decir, Don Carmelo Reyes, ¿no? Es un sí, pero hay que comportarse y hay que ser profesionales. ¿No? Y bueno, otra de las cosas también, ya que estamos hablando de todo esto que ha surgido en la lucha, yo le quiero preguntar a Rey Hechicero, porque pues hemos estado pendientes también de tus luchas, de lo que haces, y corrígeme, pero hubo por ahí un reto al Guerrero Maya y a Delta hace ya un mes más o menos que se enfrentaron, y le dijiste que había unos campeonatos ahí empolvados. Bueno, sí, creo que a la empresa le ha gustado el tipo de trabajo que hemos estado haciendo. Ajá. Cavernario, paradójicamente, Hechicero, ¿no? El Cavernario y yo al principio, es, aunque somos rudos, rivalidad que nació de un concurso, un torneo, nos ha identificado últimas semanas trabajando de pareja en la Arena México. Así es. Hemos sacado pues buen trabajo, y sobre todo que hemos demostrado que podemos ser mejores que Delta y Maya, aunque sean campeones. Y sí, el martes pasado se oficializó el reto, oficialmente lo hice por micrófono, y pues esperemos, este martes vamos en prácticamente una revancha. Ajá. Ellos van acompañados de La Sombra, nosotros vamos acompañados de Euforia. Y pues bueno, creo que ya es lo que el resultado tiene que marcar tendencia. Si ganamos o perdemos, tiene que definirse algo. Ya son varias semanas que estamos con la rivalidad. Entonces, pues yo espero que el desenlace sea favorable para nosotros y se nos dé la oportunidad por ese par de campeonatos. Ya sabes lo que es campeón, de ser campeón, perdón, de manera independiente sabemos que eres campeón actualmente. Sí. Pero dentro del consejo creo que sería muy bueno para ti, ¿no? Sí, a mí me encantan las luchas mano a mano, los campeonatos. Ajá. He tenido oportunidades con gente como el profesor Skyde, como Héctor Garza, en paz descanse, con el mismo Valiente. Otros compañeros luchadores más, pero y con buenos resultados. Estoy esperando que y trabajando para que se me den esas, ajá, oportunidades dentro del Consejo Mundial. Y pues bueno, creo que vamos paso a paso, y estos campeonatos de pareja pueden ser el primer escalón. Así que, ojalá. Pues el tiempo se va rápido y nos tenemos que despedir. Sí, sí, sí, está rápido. ¿Cuánto cuesta otra hora? Yo la pago. ¿Cuánto? Dice que se la aporte el nivel seguido, ¿no? Seguimos entonces de 4 a 5. Y bueno, pues hay que despedirnos, a agradecerle a don Carmelo Reyes, y bueno, que vea toda la aceptación que todavía hay, que sigue vigente y que sigue recordándolo a pesar de tantos luchadores. Y bueno, le vamos a dar el privilegio de que nos dé al primer ganador del programa, ¿no? Así es. Pues no, nada más darle las gracias, que se sigan acordando, y pues estoy muy agradecido, y que sigan asistiendo a las luchas donde quiera que haya. Y ahí seguir dando, usted instruyendo a sus hijos, ¿no? Que es algo también, no, ¿qué es más difícil, luchar o ver a sus hijos luchar? Pues las dos cosas, bueno, en su momento pues estás acostumbrado a estar luchando, y ahora pues si van a luchar, tengo la oportunidad, pues voy a verlos para ver en qué puedo ayudarlos, aunque sea de consejos, ¿no? Pues ya no me subo, pero de consejos lo que se pueda. Y nuevamente muy agradecido por todos los que mandaron saludos, y pues la verdad no tengo más palabras para agradecerles. Muchas gracias. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que escoja de una de esas tres? Tres, son tres máscaras. ¿Qué vas a dar? La primera máscara, dinos, ¿cuál es la primera máscara que se van a? Pues la de fuego, ¿te parece? La de fuego en el ring, máscara de fuego. El primer nombre que saque Carmelo es para una máscara de fuego en el ring. ver, maestro. No, yo no alcanzo a leer. Pues, a ver. No, pues el único que ve es Emanuel Cedillo. Yo no traigo lentes ni tarro de contacto. La mano santa fue de Carmelo Reyes. Ignacio Graciola Arellano es el ganador de esta máscara de fuego en el ring. ¿El segundo? El segundo. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, Anita? La segunda máscara de Atlantis. Atlantis. Y son máscaras. Ahí va. Alba, el quesito de perro de contacto. Salvador Hernández se lleva la máscara. Salvador Hernández se lleva la máscara de Atlantis. Y la que sigue. La última. El último ganador y es Héctor Rosas. Se lleva. Él, aquí dice que se anota, pero la cachucha, entonces le damos la cachucha. ¿Sí? Ah, dice que la cachucha. La cachucha se va para él y el último ganador. El último ganador. A ver, pero la... Y el último es. Esmeralda Zúñiga, se lleva la máscara de Zúñiga. Esmeralda Zúñiga. La máscara Zúñiga. Es Esmeralda, mira. Así es, así que está el premio, todos los premios aquí están. Le recordamos que a partir de mañana puede pasar por ellos. Repite están, los nombres rápido. ¿No? Rápido los nombres. Está Salvador Hernández, también Esmeralda Zúñiga. De este lado tenemos a Héctor Rosas. Y el último que me hace falta y que ya lo tenemos aquí amarrado a la máscara es... Ignacio García Arellano, así que ahí está la invitación. Y Rey Gisero, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes, gracias. Yo sé que este programa daba para don Carmelo solito. Gracias por abrirme un espacio y les deseo mucho éxito. Gracias muchas por la invitación. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, nos tenemos que despedir, Mario. No, pues me gusta saludar a la gente y recordar a Lucha Libre. Creo que me siento en mi elemento. ¿Sí? Es como si estuviera en una cantina y tomando un caballito doble. Así me siento ahorita. Perfecto, Mario, Ana, nos escuchamos el próximo domingo. Si Dios quiere, el próximo domingo nos escuchamos aquí de 3 a 4. Gracias a toda la gente y, bueno, en especial a don Carmelo Reyes, que vino en exclusiva para ser nuestro padrino, a Rey Hechicero, que lo trajimos también y lo metimos a la cartelera del Coliseo. Muchas gracias a toda la gente que se comunicó y, pues... Esperamos escucharnos el próximo domingo. Víctor, pues un saludo para todos. Muchas gracias, ya lo dijo Anita, gracias a don Carmelo, gracias a Hechicero. Y pues un saludo para toda la gente que estuvo, que nos faltó tiempo para decir todas las llamadas, pero vamos a hacer todo lo posible por publicarlas en el Facebook. Y bueno, los boletos para la arena los iremos dando en redes sociales. Nosotros nos tenemos que despedir agradeciendo a Panchito, agradeciendo a Kenny. Muchas gracias a don Carmelo Reyes. No, gracias a ustedes por haberme invitado. Así que está la invitación para que nos escuche el próximo domingo, 3 de la tarde, y nos despedimos de Fuego en el Ring. Esperamos que la llama de hoy deje encendido el fuego de la pasión por la lucha libre. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Producción independiente para Radiorama, Guadalajara, Jalisco, México.